Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 29 de noviembre de 2014. Un legislador y juez. Sábado 22 de noviembre. Para memorizar. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago capítulo 4, verso 12. Nuestra actitud hacia la ley, sea la de Dios o las leyes humanas, afecta cómo nos relacionamos con otros y aún con Dios mismo. ¿Has notado que a veces los ricos y famosos actúan como si estuvieran por encima de la ley? Aún algunos que hacen las leyes buscan maneras de escribir esas leyes para su provecho personal. La falta de respeto a las leyes puede incluir la falta de respeto a las personas, porque las leyes gobiernan nuestras relaciones mutuas. Otras personas, cuya actitud hacia la ley es rígida e inflexible, pueden también tener dificultades en sus relaciones interpersonales. Más aún, nuestro concepto de la ley depende del grado de respeto que tenemos por la sabiduría de los legisladores y de la equidad de sus leyes. La lección de esta semana comienza con una mirada a la ley, pero luego nos lleva a ciertas palabras importantes acerca de una forma de arrogancia y de autodependencia que tal vez no percibamos, pero se nos advierte que eso es pecado, una violación de la ley de Dios. En realidad, en Santiago se nos anima a mirar de otra manera el pecado.